return to the planet of the apes. Hoy presentamos. Bienvenidos a Palabras Claras, la alineación del día de hoy. Alejandro Villa, Jersain Grande, Johnny Campos, Carla Blanquet, Eduardo Ramos en los controles, yo soy Yadir Corral. La información hoy en La Polaca: maestros de la CETEC toman instalaciones de la PGR en Guerrero. En los deportes vamos a tener todo el análisis de la liguilla con Johnny Campos. Para la revolcada, el centenario de revueltas. En las pendejajadas del día, Mujica hace declaraciones sobre un supuesto estado fallido en México y se arma un problemón. Esto es Palabras Claras, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Pues como ya adelantábamos, maestros de la Coordinación Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, tomaron la delegación de la Procuraduría General de la República como parte de las acciones en demanda de la presentación comida de 43 normalistas de Ayotzinapa. Los docentes arribaron a las instalaciones federales ubicadas a pocos metros del Congreso del Estado, desalojaron a los trabajadores e irrumpieron en la explanada de la dependencia, donde realizaron pintas en letras rojas y negras, entre ellas Libertad para la Juventud Luchadora y Justicia para Ayotzi. Afuera de las instalaciones de la PGR, los maestros realizan un mitin informativo en el cual resaltan la principal exigencia, que es la presentación con vida de los desaparecidos. Algunos docentes tienen cubierto el rostro y otros portan palos y banderas de la CETEG en las manos. También colocaron una camioneta blanca a la mitad de la calle que conecta el Congreso de Guerrero con la PGR. Los inconformes advirtieron a los gobiernos estatal y federal que sus acciones irán en ascenso hasta ver a sus compañeros de regreso con sus padres. ¿Cómo la ves, Alejandro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ed. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues seguimos viendo esos actos de violencia y encubiertos con la máscara de Ayotzinapa, y es lamentable que se cuelguen, ¿no?, de una desgracia en la que estamos, y que pues estos grupos como la CENTE, como varios en Guerrero y en Oaxaca, pues están haciendo destrozos en el nombre de Ayotzinapa cuando pues en verdad sus fines son otros, ¿no? Como lo que es derrocar lo de la reforma educativa y a los que les llamaba tal vez desestabilizadores el presidente Enrique Peña Nieto. Pues sí, ahí está. Estamos viendo una vez más, ya nos cansamos de estar dando este tipo de notas, pero pues ni modo. Así es la cosa en México por estos días. Toman las instalaciones de la PGR y me parece que como hace algún tiempo vienen cayendo en sus incongruencias, le exigen a la PGR la presentación de los estudiantes desaparecidos, que los presenten con vida. Les exigen que cumplan su trabajo, pero pues toman sus instalaciones, ¿no? Entonces, ¿dónde están, dónde está el respeto a la autoridad y dónde está el respeto a las instalaciones de las autoridades? ¿Cómo lo ves? Pues si estás hablando de un respeto, una legalidad, está bien. Yo apoyo la protesta y esta, pero la pacífica, cuando tú vas y rompes y caes en el marco de la ilegalidad, creo que ya no se vale. Y menos si te estás colgando de una desgracia que está moviendo masas y que en verdad está concientizando a muchas gentes, y que tú vayas y rompas y vayas para exigir algo que no es realmente tu propósito, pues no está chueco, no está bien. Pues sí, una vez más vemos la raja política de los grupos de ultraizquierda. No sé qué pretendan con esto. Yo creo que pretenden echarle un poco más de leña al fuego. También pues podemos hablar de que tenemos la CENTE en varias sindicatos y comités de trabajadores de la educación. Son muchas de sus propuestas, ¿no? El derrocar la reforma educativa, y saben que estando en un estado como de crisis, pues es más fácil que la echen para atrás, ¿no? Creo que es más eso lo que está de fondo que realmente pues lo que están haciendo por Ayotzinapa. Pues sí, me parece que no son las formas, o sea, la forma de exigir que la autoridad haga su trabajo y que se respete el Estado de Derecho, pues no es violentando el Estado de Derecho con palos y piedras. Bueno, no sé si el procurador se refiere a que está cansado de este tipo de actos cuando dijo, o sea, ese resbalón que tuvo, ¿no?, de que está cansado. En fin, pues qué lamentable, pues desde esta pequeña trinchera pues exigimos que se cumpla el marco de la legalidad en el Estado de Guerrero y en todo el país. Sí, pues si se busca que se entreguen vivos a las comandancias normalistas, si se busca que haya justicia y que no haya impunidad, pues empieza desde uno mismo y pues obviamente no cayendo en estas provocaciones y no yendo a romper ni quemando puertas ni quemando cosas que pues no van a beneficiar, al contrario, te echas más al pueblo encima y te echas al mismo gobierno encima y solo haces que se desvirtúe la lucha o la causa real. Claro, bueno, yo creo que las cosas caen por su propio peso y este tipo de, no sé si llamarlos movimientos subversivos o llamarlos disidentes o extremistas dentro de la causa, pero quién sabe si son incluso gente que apoya la causa en verdad, ¿no? Y están buscando ahí intereses mezquinos, pero yo creo que las cosas caen por su propio peso y si insisten en tener este tipo de actos fuera de la ley, pues la misma gente los va a ir rechazando, ¿no? Sí, pues la gente no se ciega, ¿no? Siempre está al tanto de lo que pasa. Y desgraciadamente creen que todos los que están apoyando a Ayotzinapan son ellos, ¿no? Y que todo es causa por lo de los chicos estos desaparecidos. Y no es así y no está chido que lo manejen de esa forma y que se desprestigie. Y pues que estas personas que están buscando otro propósito dentro de la lucha de los padres que están en busca de sus hijos, pues no creo que sea lo correcto. Y menos nosotros como ciudadanos, pues permitirlo. Pues ahí está, vamos a ver hasta cuándo desocupan el lugar y hasta cuándo siguen la ingobernabilidad en Guerrero, porque pues no solo es eso, sino ya hay 50% de desocupación en Acapulco, Walmart pretende cerrar algunas tiendas, entonces pues vamos viendo. Pasando a otros temas, el Instituto Nacional Electoral es presidido por Lorenzo Córdoba, quien hace unos días dijo estas declaraciones: cuando la indignación desborda los cauces institucionales, que en democracia son causas pacíficas, corremos el riesgo que la democracia se nos vaya entre las manos. Al participar en la Jornada de la Transparencia que organizó Nueva Alianza, Córdoba expuso que el poder público tiene que ejercerse a la luz del día y de las elecciones, las que, como mecanismos esenciales para el funcionamiento de la democracia, deben basarse en el voto libre informado. Por ello, el presidente del INE afirmó que la indiferencia y la indignación deben procesarse por la vía institucional porque fuera del Estado de Derecho no existe un método legítimo de solución de controversias. En su oportunidad, el presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, consideró que la crisis de prestigio y reputación de los partidos políticos es un fenómeno que vive la democracia representativa por el déficit de legalidad del sistema político electoral. Por ello, el dirigente consideró fundamental el surgimiento de instituciones autónomas encargadas de canalizar que el voto ciudadano se traduzca en espacios de participación política y social y en la elección de representantes en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el acto organizado por el Instituto de Capacitación y Educación Cívica Política Nueva Alianza. Castro Obregón anunció que el partido que lidera trabajará porque la ciudadanía recupere la confianza en los partidos políticos como el que él encabeza. Pues bueno, ahí están las declaraciones. Me parece que pudieran parecer secundarias, pero son trascendentes porque son del presidente, ¿no? O sea, son trascendentes por de quién vienen. Sí, exacto. Lo que está estipulando pues son cosas que se han venido hablando desde varios sexenios atrás, desde aquella caída del sistema y esto que ha venido surgiendo, y que lo diga el presidente del INE, pues habla de que se va a hacer un trabajo bueno y que a lo mejor nos pueden brindar esa honestidad y esa esperanza de que pues en las próximas elecciones pues se hagan bien y se elija realmente a quien el pueblo haya escogido, ¿no? Habla también de que los mismos partidos políticos pues empiecen a manejar la forma en la que la gente vuelva a creer en ellos, porque desgraciadamente ya nadie cree en el sector público, ¿no? Y en los mismos partidos políticos. Entonces yo creo que es como de las cosas como importantes que le puedo destacar a lo que dijo aquí este señor. Y él habla de que pues estamos en caminos y en vías, ¿no? Como en un desarrollo y una responsabilidad como, bueno, que están en una responsabilidad como parte de partidos políticos y como parte del sistema de gobierno. Entonces creo que hay que puntualizar mucho, ¿no? Que pues tenemos que despertar de esta forma y que los partidos políticos tienen que darle la seguridad al pueblo de que podamos cambiar. Pues me parece destacable que lo diga el propio Lorenzo Córdoba. Pues no sé, yo creo que igual que con la PGR hay que fortalecer las instituciones como los partidos políticos. Esto no implica solapar actos de impunidad y actos de corrupción. Sin embargo, me parece que en la democracia son la vía para que el pueblo se exprese y que el pueblo pues decida. Entonces, pues ahí está. No sé si llevaba recadito, ¿no? No sé si las declaraciones iban con un dardo para alguien. Ya veremos a ver si le queda el saco a algún político en los próximos días. Hay que esperar a ver quién sale a decir algo o apoyarlo o están en contra, ¿no? Pues sí, cambiando de tema, hablando de institutos electorales, pero ahora del Instituto Electoral del Distrito Federal, se dio a conocer el tope de gastos de precampaña a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de jefes delegacionales para el proceso electoral ordinario 2014-2015. El documento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal detalla el tope de gastos de precampaña para los 40 distritos electorales uninominales para diputados a la Asamblea del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa. Los montos que podrán erogar los precandidatos para cada fórmula de aspirantes, de acuerdo con el Instituto, oscilan entre 84,138 pesos y 131,856 pesos. El ordenamiento también determina el tope de gastos de precampaña para buscar las jefaturas delegacionales en el proceso electoral ordinario y por delegación son los siguientes: Álvaro Obregón, 329,658 pesos; Azcapotzalco, 217,695 pesos; Benito Juárez, 199,413 pesos; Coyoacán, corresponden 316,150 pesos; Cuajimalpa de Morelos, 78,575,000 pesos; Cuauhtémoc, 272,690; Gustavo Madero, 1,551; Iztacalco, 199,200; Iztapalapa, 797,552; La Magdalena, 106,327; Miguel Hidalgo, le corresponderán 181,839 pesos; Milpalta, le asignan 50,246 pesos; Tláhuac, 141,270 pesos; Tlalpan, 286,996 pesos; Venustiano Carranza, 230,398 pesos; y por último, Xochimilco se lleva 178,813 pesos. El dictamen señala que se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social y Transparencia de Protección de Datos Personales para que adecue la determinación asumida por el Consejo General en el apartado de transparencia del sitio de internet www.iedf.org.mx. El acuerdo que entrará en vigor al momento de su publicación en los estrados del IEDF debe emitirse además en las cuentas del Instituto Electoral en redes sociales. ¿Cómo ves? Pues muy importante que se dé el proceso de transparencia, ¿no? Sí, que ya puedan hablar con cuentas claras y precisamente regresamos a lo que comentaba el señor del INE, pues que haya esa responsabilidad de los partidos políticos para que uno como pueblo, como actor político, que es el escogerlos y elegirlos, pues tener bien los pelos del gato en la mano para poder elegir y saber quién nos conviene más. Pues sí, muy importante este ejercicio de transparencia. Hay que fomentarlo, hay que trabajarlo y pues bueno, a ver qué sale. Vamos a ver si es cierto que los cumplen, ¿no? Sí, igual como la invitación que hace Peña a todos los demás servidores públicos a que hicieran claras sus patrimonios, pero creo que también va por ahí, ¿no? La iniciativa y la situación para que pues tengamos más esperanza y más confianza en todos los en partidos, servidores públicos, gobernantes, delegados municipales y ese tipo de cosas, pues haya más esa conciencia de cada uno como individuo. Así es. En otras cosas les platico que el canciller de México, el señor Meade, se reunió con el padre del chileno encarcelado. Ya ves que en las marchas del 20 de noviembre hubo un chileno que se quedó bajo arresto por, no sé si, creo que a él le tocó por terrorismo, ¿no? Por terrorismo y desmanes al orden. La cosa está así. En Santiago de Chile, el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, se reunió con Alberto Maxwell, padre del chileno detenido en México el jueves anterior en los disturbios en el Zócalo. En un comunicado, la Cancillería reveló la siguiente entrevista en el marco de su visita de trabajo a Santiago de Chile. Le pregunta el padre: quiero saber cuál es la situación del chileno detenido en México, cuál es la situación legal en este momento. El canciller le responde que está sujeto a un proceso y que está recibiendo toda la atención y todas las garantías de la justicia mexicana, pero además está recibiendo el apoyo comprometido, cercano y puntual del gobierno chileno. Pocos eventos generan tanta preocupación a un gobierno como cuando un connacional está sujeto a un proceso fuera de este país. Es un tema súper espinoso. Ya ves, por ejemplo, el caso de Florence Cassés con Francia y México, o un tema al revés, por ejemplo, los los sinaloenses que iban a ser o que fueron condenados en Filipinas por narcotráfico, ¿no? Es un tema muy, muy espinosito. Sí, y esperemos y sea por el marco de la legalidad y que realmente lo hayan agarrado porque estaba quemando o era de los que estaban ahí de revoltosos y no haya sido los que fueron detenidos arbitrariamente. Pues bueno, eso le tocará determinarlo a la CNDH junto a la Procuraduría General de la República, pero pues si es culpable, pues que se le aplique todo el peso de la ley, ¿no? Sin distinciones. Hoy está sujeto a proceso y está presentado frente a un juez que determinará su caso si se debe o no de mantener a este sujeto a proceso. Hemos acordado mantener, dijo el secretario, un diálogo permanente, constante, transparente y darle todo el apoyo al gobierno chileno a través de su embajada y de sus instancias consulares para que acompañen este proceso de manera puntual y cercana al connacional chileno que se encuentra en el proceso jurisdiccional en México. Pues no, regresando a lo mismo, pues es muy importante que se determine su situación, se determinen sus culpas o sus libertades y pues que se le aplique o se le ayude, ¿no? Se haga justicia, sea en pro o en contra, y que pues, se respeten sus derechos individuales y bueno, que sea lo que la ley indique. Pues sí, bueno, les platico que anunció Obama la dimisión del secretario de Defensa y está buscando un cambio de estrategia. La marcha de Hagel, el presidente de Estados Unidos, destacó el trabajo de Chuck Hagel al frente del Pentágono y dice que ambos coincidieron en que es el momento apropiado para su relevo. Así que Chuck Hagel sale del Pentágono. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció hoy, en la mañana, renuncia de su secretario de Defensa, de quien dijo se ha realizado un trabajo ejemplar durante sus casi 2 años al frente del Pentágono. Obama compareció en la Casa Blanca y sostuvo que tras varias semanas de conversaciones, él y Hagel coincidieron en que es el momento apropiado para que abandonen el Pentágono, donde permanecerá, no obstante, hasta que se ha nombrado su sucesor. Las tensiones con altos asesores de la Casa Blanca, en particular sobre la estrategia para combatir al grupo yihadista del Estado Islámico y con respecto a Siria, han derivado en la renuncia de Hagel, un ex senador republicano, que hoy compareció junto a Obama y junto al vicepresidente Joseph Biden. Durante su comparecencia, Obama recordó el pasado de Hagel como veterano de la guerra de Vietnam, algo que le ha hecho entender y preocuparse por los militares estadounidenses como pocos. La decisión de dejar el Pentágono no es fácil para él, pero me considero muy afortunado de haberlo tenido como secretario de Defensa, enfatizó el presidente de Estados Unidos. Se vislumbra un cambio de estrategia, aunque públicamente la Casa Blanca insiste en que la marcha de Hagel ha sido una decisión tomada de mutuo acuerdo con el presidente, altos funcionarios han señalado a la prensa bajo condición de anonimato que Obama busca un cambio de estrategia en su política de defensa y que cree que el ex senador no es la persona más adecuada para llevarlo a cabo. Por su parte, Hagel explicó durante la comparecencia de hoy que presentó su carta de renuncia a Obama y que dirigir el Departamento de Defensa desde febrero de 2013 ha sido el mayor privilegio de su vida. Continuaré apoyándolo, señor presidente, dijo Obama al destacar además el extraordinario liderazgo del mandatario y del presidente Biden. Hagel llegó al Pentágono a comienzos del año pasado para gestionar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y el recorte de presupuesto gubernamental para defensa, pero durante su mandato ha tenido que enfrentarse al ascenso del Estado Islámico como amenaza global y a la crisis con Rusia por el conflicto en Ucrania. Su renuncia llega además cuando acaba de conocerse que Obama firmó recientemente una orden autorizando la extensión del papel de las tropas estadounidenses en Afganistán en 2015 y por la que podrían involucrarse en operaciones de combate. Hagel fue un gran crítico de George W. Bush durante su presidencia y de la guerra de Irak, algo que contribuyó a su amistad con Obama cuando ambos eran senadores. ¿Cómo ves? Pues un cambio de estrategia muy marcado. Yo creo que Obama más enfocado al sentido que es una persona de derecha, es un republicano, y que pues ahora con el decreto de los migrantes, pues hay que sacar a los alacranes de la casa, ¿no? Creo que ese es el punto sustancial, porque pues acaba de dar el paso para los migrantes y tiene fuertes críticas de muchos sectores políticos en Estados Unidos. Y bueno, esto viene como a tratar de cambiarle la jugada un poco, ¿no? Y espero que sea para bien para el señor Obama. Pues sí, más allá de que eran cuates porque a los dos les caía mal Bush, yo creo que ya llegó el tiempo de Obama de hacer un cambio de estrategia. Intentó mediar durante casi todo su mandato, ahora que le quedan ya 2 años, pues ya, ni modo, ya está de salida y entendió que su posición es es perder-perder si mantiene gente de oposición en puestos fundamentales. Seguramente lo hacía para mediar. A los republicanos les fascina el tema de la guerra. Entonces, teniendo un republicano en la Secretaría de Defensa, los tienes relativamente contentos porque pueden guerrear lo que quieran. Tan es así que Obama recibió el premio del Nobel a la Paz y fue cuando mandaron tropas a Irak, ¿no? Y bueno, le ha surgido muchísimos problemas. Cuando intentó hacer la retirada de los 5.000 restantes soldados en Irak, surge el problema del Estado Islámico. Entonces, me parece que un demócrata sería la mejor opción para sustituir a Hegel, ¿no? Sí, pero igual, para que cambie la estructura y empiece otra vez como a ganar un poquito más de popularidad después de lo que ha estado perdiendo con las últimas acciones que ha tenido en su gobierno. Pues a ver, y vamos a ver si este cambio de estrategia se amplía a más miembros del gabinete. Vamos a ver qué tal, quién sobrevive, quién no, a la guillotina de Obama. Y vamos a ver también la respuesta que tengan las demandas que presentaron los republicanos en contra de su autoritarismo. Y pues vamos a ver, se va a poner muy interesante la novela Obama en estos últimos 2 años que le quedan. ¿Y qué tipo de cabezas rodarán y cómo rodarán, no? También hay que ver. Y igual si son gente que realmente era importante o tal vez que era, si era necesario desplazarlas para cambiar, ¿no? Pues vamos viendo. Son las 2:20 y ha llegado el tiempo de pasar a los deportes. Así es, pues regresamos. Bienvenido, Johnny. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Pues ahora sí, platícanos, ¿cómo se puso la liga? Se puso buena, ¿no? Sí, se puso buena. Al final, todo resultó en que Pumas consiguió lo necesario y se metió a la fiesta grande. ¿Cómo ves? Pues me parece un tema chistosón, así lo voy a definir, porque ¿cómo es posible que un equipo tan mediocre como Pumas, que solamente pudo ganar un partido de local, se meta a la liguilla, que pues con 2-3 resultadillos por ahí? Lo que sí veo es que desde que llega Memo Vázquez a la dirección hay un cambio, eso sí hay que reconocerlo. Sin embargo, pues no me parece que deje de ser un fracaso para Pumas la campaña, más allá de que clasifiquen a la liguilla de champurrado y que, pues nada, ¿no? O sea, ¿qué mediocre es el sistema de liguilla? Sí, bien lo mencionas. Es lo que estaban comentando muchos, que debería de existir mejor el regresar a los torneos largos que donde el líder sea el campeón, porque la liguilla, bueno, aparte de que es casi como que algo interesante, como que es la oportunidad de los, ahora sí que consideraría de los mediocres, para poder acceder al título, ¿no? Claro, y bueno, pues ahí hay muchas especulaciones. También se especula que podría hacerse liguilla, pero nada más los 4 primeros lugares, etcétera. Por ahí seguimos en el ámbito de que la liguilla pues está muy chafa, ¿no? Sí, exacto. Bueno, te doy cómo quedaron los enfrentamientos y los horarios, ¿no? Por favor. Bueno, tenemos el América Pumas, que la ida se va a jugar el miércoles a las 8, el sábado se va a jugar a las 5, Tigres Pachuca igual el miércoles a las 8 y el sábado a las 7, Atlas contra Monterrey, que se juega el jueves a las 7, y la vuelta el domingo a las 12, Toluca-Jaguares el jueves a las 9 y el domingo a las 6. Pues ahí está. Ahorita que dices Pachuca, ¿ya no supiste nada de Andrés Fassi? Que se fue a meter por ahí a un estadio, más allá sí, de que está castigado, está vetado y le valió cacahuate. Sí, pues ya ves así como es el fútbol mexicano, todos hacen lo que quieren, ¿no? Pues sí, y hablando de fútbol mexicano, ¿qué más tenemos? Hoy hubo una renuncia, ¿no? Sí, exacto. Matosas anunció su salida de León. El técnico uruguayo expresó que es momento de cerrar el ciclo con los Esmeraldas y que se va muy agradecido con el club. Pues se va después de 3 años, un bicampeonato. No sé si fue un buen trato para León. O sea, para Matosas sí se dice que lo quiere el América, si es que Mohamed no es campeón, o el Monterrey. O sea, para Matosas es un buen cambio, pero pues para León no lo sé qué tanto. No, pues yo creo que ha sido una mala decisión para el León, pero pues vamos a ver quién llega, ¿no? Porque ya ves que hay personajes que llegan y resultan ser gloriosos. Yo quiero saber cuál es tu pronóstico en un futuro acerca de León. Pues yo, así con el plantel que tiene y todo eso, yo la verdad siento que puede ganar mínimo otros 2 campeonatos en un futuro, no sé. Pues bueno, eso a ver si nos lo desarman, ¿no? Bueno, eso sí. Y bueno, ya está la predicción de Johnny Campos. Hay que echar las cartas y el tarot para ver cómo funciona. Y para el Pumas América que se enfrenta, ¿cómo ves ese partido? ¿Crees que sea una verdadera batalla para Pumas? Fácil. Pues quién sabe, porque Pumas fue al Azteca en el torneo regular y le ganó al América, entonces... Yo quiero ver la opinión del experto. ¿A quién ves para campeón de los clasificados? Híjole. Siento más fuerte y completo al Toluca, fíjate. ¿Tú ves más fuerte al Toluca? Pero también veo como caballo negro al Atlas. Fíjate que a mí me va a ganar mi americanismo. Yo veo al América fuerte, pero también veo a Tigres ahí muy duro, ¿eh? Sí. Yo me quedaría con la propuesta de Toluca. El Toluca me gusta para la final. No que sea campeón, pero me gusta para la final bastante. ¿Sí te gustan los choriceros para campeones? Me gustan los diablos. Sí, me gustan los diablos. Diablos. Bueno, y también el fin de semana, Messi impuso un récord de goles en España. Le anotó 3 goles al Sevilla y con esto superó a Telmo Zarra y llegó a 153 goles. ¿Cómo ves? Un Messi histórico. Messi histórico, pero no le va a durar mucho. Por ahí anda Cristiano, ¿no? Cristiano, como 3 goles. Sí, exacto. Qué bueno. Pisándole los talones siempre. O sea, qué bomba, ¿no? O sea, los dos mejores jugadores que nos ha dado la época moderna compiten, ¿no? Compiten hombro a hombro. Ya no nos sorprende que rompan una estadística porque al rato en un mes o en unas semanas el opositor lo va a alcanzar o lo va a superar. Está buenísimo ese choque. Y luego aparte que uno está con el Real Madrid y el otro con el Barcelona, que aparte son como enemigos de toda la vida, ¿no? Y que siempre ha estado en competencia eterna. Sí, oye, ¿y eso guerra de que Messi sale del Barça? No, pues se ha rumorado mucho. Se supone su papá dijo que Messi estaba feliz, y Messi también lo dijo, que estaba feliz en el Barcelona, pero incluso dijo que en un futuro podía salir del club. Pues no sé... Está rudo, no sé si nomás lo está haciendo para ejercer presión o realmente se está vendiendo. Por ahí dicen que el Madrid le abriría las puertas, ¿no? Por eso unas declaraciones de Ancelotti de que las puertas están abiertas para todos. Imagínate a un Ronaldo y a un Messi juntos. ¿Tú crees que se quiera ir Messi al Madrid? Al Madrid sí, el problema no sé si sea el Madrid, sea el dinero o sea Cristiano. Pero yo creo que los tres son muy solucionables, ¿no? Sí, imagínate teniendo esos dos cracks en un mismo partido. No. Porque bueno, se supone que me parece, si en realidad quiere salir, me parece muy viable. O sea, uno, el Madrid tiene la capacidad para comprarle y para pagarle. El dinero no hay problema. De que Messi se sienta a gusto, pues es cuestión de que ya no quiere estar en Barcelona. Entonces eso se cumple y pues según ellos, Ronaldo y Messi se llevan muy bien. Entonces no debería haber mayor problema, ¿no? Yo creo que sí. No sé, la verdad. Bueno, ya para finalizar, ¿qué te parece los centroamericanos? Donde México, como ya lo habíamos... Reiter. Bueno, lo habíamos mencionado la semana pasada. El Tri goleó a Jamaica 5-0 y con esto avanzó a semifinales como líder. Pues ahí nomás 5-0 se comieron los jamaiquinos. Y ahora se va a enfrentar a Cuba en las semifinales. Ahí se va a estar muy bueno porque además es el choque directo por no solo en el fútbol, sino en el medallero, ¿no? Sí, el medallero, bueno, te lo digo. México está a la cabeza con 67 de oro, pero Cuba está abajo por 2 medallas, 65. Pues ahí está. Todavía vienen algunas competencias donde México puede ganar oro, entonces esperemos que gane, ¿no? Sería una vergüenza que Cuba nos ganara aquí en los centroamericanos mexicanos. Bueno, son las 2:27, ya 2:28. El clima en la Ciudad de México son 21 grados, parcialmente soleado. Vamos a la revolcada. Regresamos a la revolcada y es un honor, un privilegio y un gustazo presentarles a Gersain Grandi, que se había ido sin haber llegado. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Adir, muy buenas tardes a todos. Ya estoy aquí de regreso, aunque nunca me fui. Pues para presentarles lo más reciente que hay en cuanto a ciencia y cultura. Y hoy vengo a hablarte del centenario de José Revueltas, este gran escritor, ensayista, guionista, activista político, hizo de todo, que como bien sabemos, pues nació un 20 de noviembre de 1914 y lamentablemente perdió la vida en 1976. Me parece que eran 61 años los que tenía. Y pues bueno, hemos estado celebrándolo estos días. Te comento que el sábado se inauguró una exposición que se lleva a cabo en el Archivo General de la Nación. en la que se llevó a cabo una lectura colectiva en la que participó su hija Olivia Revueltas. Y bueno, es curioso, leyeron el libro de Lapando, que probablemente es su obra más conocida, que curiosamente escribió cuando estuvo preso allí en la cárcel de Lecumberri. Que ahora ya es archivo general, ¿no? De la Nación, donde me parece que estuvo preso por 2 años y medio o algo así, cumpliendo sentencia, ya sabes, como parte de las consecuencias de su activismo político. Y bueno, dicen que fue todo un éxito, la verdad, lamentablemente no pude estar ahí. Dicen que participaron alrededor de 250 personas o algo parecido. Y así se da como inaugurada esta exposición, que lleva por nombre Palabras de Tierra y Agua. Y va a estar, me parece que hasta el 12 de abril, algo así, para quien se anime a ir. Pues ahí está la invitación. Así te describo rápido. Se supone que son unas 100 fotografías de su vida privada y pública, en las que se retrata pues su día a día, ¿no? Y también en estas fotografías está su familia, que son grandes personajes también de la cultura, como Silvestre Revueltas, un compositor reconocido de música clásica, su hermana Rosaura, que fue actriz y bailarina, o su hermano Fermín, que fue pintor. Y pues bueno, también hay carteles ahí de las películas en las que él escribió el guión. Justamente hablando de las películas, qué interesante. Yo creo que Revueltas se va a poner de moda otra vez. No me sorprendería, más allá de que es su centenario, se acaba de revelar que se encontraron rollos, ¿no? Un rollo inédito de una película sin editar, sin terminar, en donde sale su hermana y su sobrino. Pues habrá que verla, parece que la van a exponer, ojalá que sí. Y pues bueno, ahí está, ¿no? La invitación. Sí, dentro de esa tarea de las películas que mencionas, la Cineteca está proyectando varias de sus películas en las que, como te comento, él fue guionista. Como de las más famosas está La Diosa Arrodillada, en la que actuó María Félix, una de las grandes actrices mexicanas. Y a esta celebración también se suman otras exposiciones, como en el Centro Nacional de las Artes. El jueves le van a hacer un homenaje a Revueltas. También en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, se van a llevar a cabo varias actividades para celebrar su centenario. En el Centro Histórico se están haciendo recorridos por lugares en los que vivió, en los que estudió o en los que estuvo preso. Y ya también el CONACULTA también se une a esta celebración y creó un sitio web en el que pues está su biografía, algunas fotos, información de sus obras. O sea, le están echando ganas para celebrarlo, y qué bueno, porque pues es uno de los grandes escritores mexicanos y se merece todo este reconocimiento que le están dando. Pues sí, ahí está, te digo que se va a poner de moda. Entonces, la invitación está abierta hasta... ¿Qué día de abril me dijiste, perdón? En el Archivo de la Nación hasta el 12 de abril va a estar. Todavía tienen tiempo para ir. Todavía tienen tiempo, todos los que nos están escuchando, pues la invitación está abierta. Que se acerquen a Revueltas, que lo conozcan. Y bueno, ¿qué más nos traes, Gersa? Bueno, el sábado llegó una noticia de que la casa de Weiler, que es una casa que organiza subastas, subastó una pintura de acuarela que vendió en 130,000 euros. Lo curioso de esta pintura es que está o fue creada por nada menos que Hitler. Pues ahí está, ¿no? Se dice que la pintó por ahí de 1914. Los expertos dicen que la verdad es una pintura mediocre. Pues bueno, eso dicen porque les caga Hitler, pero... Pero pues 130 mil euros no es mal dinero para esta pintura. La pusieron en subasta dos hermanas que la habían comprado en 1916. Y ya haciendo un poco de investigación e indagando en esto de Hitler y la pintura, se supo que Hitler intentó entrar a la Academia de Viena, que es una gran academia de arte, para justamente cursar estudios de arte, pero pues lo rechazaron. Pues sí, por ahí dicen algunos teóricos de la conspiración que eso es lo que hace que se encabrone, ¿no? Y mate gente. Ajá, es lo que comento. Esto se suma como a esta serie de datos curiosos que giran en torno a la persona de Hitler, en la que pues ahora es pintor. También se supone que era un gran amante de los animales, que hasta vegetariano, y bueno, esta serie de mitos que algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pues sí, se ha construido ahí una propaganda, una más que a partir de una propaganda, una figura de Hitler así como si fuera el diablo. También hay que entender que más allá de sus actos políticos y militares, pues también era un ser humano y que también tenía sus expresiones culturales como es esta acuarela, que no pintaba tan mal, ¿eh? Yo he visto 2-3 pinturas de él y no me han parecido tan malas. Pues yo también la vi y no es la gran obra de arte, pero tampoco está para despreciarse. No creo que valga 130,000 euros, pero... Pues bueno, a lo mejor más por el peso histórico que tiene, ¿no? Claro, y además se supone que no es la única que está por ahí, porque él se dice que solía pintar y las vendía a turistas que se encontraba por ahí. A mí me gusta fantasear y preguntarme qué habría pasado si lo hubieran aceptado en la Academia de Arte, ¿no? Sí. Pues sí, qué sí, pregunta tan trascendental. ¿Quién sabe? Si hubiera sido lo mismo. Por ahí dicen que todos los caminos conducen a Roma, entonces igual, si estaba destinado a hacer lo que fue, pues nada más hubiera tardado un poco más, ¿no? Pero bueno, es bonito preguntárselo e indagar en qué pasaría. Y bueno, en otras cosas, te traigo una muy buena noticia, Dir. Yo brinqué de emoción cuando la leí. Fue que Katy Perry ya anunció, ya confirmó nada que más va a participar en el medio tiempo en el Super Bowl. Nada más para la gente que nos está escuchando. Como no nos pueden ver, yo les digo que me acabo de enterar y también estoy dando de brincos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ya se habían anunciando y qué bueno se confirma. Ya lo confirmó por Twitter, dijo que muchas gracias y pues bueno, yo no soy muy fan del fútbol americano, pero este partido sin duda no me lo voy a perder. Va a ser el 1 de febrero, ¿no? En Phoenix, creo es que se celebra y pues vamos a ver si no lo arruinan, ¿no? Como cuando se anunció que los Red Hot Chili Peppers iban hasta el año pasado y pues le pusieron a Bruno Mars que se robó Mars. Todo el... ¿no? O sea, sí. Que poca madre, ojalá que a Katy Perry no le hagan lo mismo. Yo creo que no, porque pues tiene muy buenos shows Katy Perry y yo creo que es algo que va a lo seguro, ¿no? Hacer un buen show, a que le guste a toda la gente. Pues sí, también es muy interesante destacar que es la primera que va a comprar, ¿no? En este nuevo formato de Super Bowl, en donde ahora ya no los invitan y les pagan, sino que ellos tienen que comprar su espacio en el medio tiempo, pues es la primera que se animó. Y vamos a ver cómo lo va. Yo creo que le va muy bien, ¿no? Sí. Katy Perry está de moda. Les servirá para elevar sus ventas, que de por sí ya son bastante grandes, y pues para hacerse promoción. Pues ahí está. No quiero cerrar esta sección sin antes conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Henri Marie Raumond de Toulouse-Lautrec, conocido más como Toulouse-Lautrec, un maestro. Y pues muy bien, son las 2:37, vamos a las resumidas informativas. Miguel Ángel Osorio Chong anunció que el presidente Enrique Peña Nieto tomará decisiones importantes esta semana respecto al Estado de Derecho. La Secretaría de Marina niega la participación de agentes extranjeros dentro de las Fuerzas Armadas, luego de que el diario estadounidense The Wall Street Journal emitiera una nota al respecto. Sin embargo, reconocieron la estrecha relación de trabajo y colaboración. En la delegación Benito Juárez pidieron realizar una consulta vecinal respecto a la colocación de parquímetros, ya que el tema ha causado enojo y protesta ciudadana por la falta de consenso sobre su instrumentación. Durante el concierto que ofreció en la Ciudad de México, el grupo puertorriqueño Calle 13 dio voz a los padres de los 43 normalistas desaparecidos. El día de hoy, hace 23 años, se celebra el aniversario luctuoso de Freddie Mercury, quien fue vocalista de Queen, fallecido en 1991, y el aniversario luctuoso de Diego Rivera, quien murió el 24 de noviembre de 1957. Muy bien, pues regresamos. Vamos a darle paso a la sección estrella de este programa. Es un honor dar por iniciado las pendejajadas del día de hoy. Fíjense que, como ya dábamos en los encabezados, el presidente de Uruguay, José Mujica, se retractó de sus declaraciones donde sostuvo que México era un estado fallido. A través de un comunicado colocado en la página de la presidencia uruguaya, Mujica sostuvo que no son ni serán estas naciones, México, Guatemala y Honduras, se refiere, Estado inconcluso o fallido porque tienen cimiento histórico de naciones precolombinas y tienen capital político en su partido y en sus decisiones democráticas que están por encima de su vicisitud de hoy. El mandatario también expresó su solidaridad con México, su sistema político y su gobierno ante el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se mostró confiado de que las instituciones podrán enfrentar los desafíos actuales. Nos sentimos solidarios con México, pero además comprometidos con su lucha y en lo que podamos estamos a disposición de su legítimo gobierno para apoyarle en todo lo que pueda facilitar el enfrentamiento de este difícil momento, añadió. Horas antes, México había citado al embajador de Uruguay para pedirle explicaciones por las declaraciones de Mujica sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace casi 2 meses, en las que el mandatario había calificado a México de estado fallido. Pues sí, ¿no? Ya lo habían mandado a dar cuentas, ¿no? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué tanto estás diciendo? Y ya dijo, no, perdón, ¿no? Sí, es que son declaraciones muy fuertes. Yo cuando las leí sí me quedé perplejo, porque finalmente son declaraciones que incitan como a la rebelión y al cambio dentro del gobierno. Entonces, pues, no sé qué tan bueno o malo haya sido, pero estuvo chistoso que ya al final no dijo que no es un estado fallido, nada más parece, ¿no? Para rescatar un poco las palabras exactas del presidente Mujica, en una entrevista con Foreign Affairs Latinoamérica, publicada en su sitio web, dijo, a uno le da una sensación, visto a la distancia, que se trata de una especie de estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente, de control, están carcomidos. Es muy doloroso lo de México. Pues ahí está, ¿no? No sé qué tanto fue mesurado o se le escapó el tiro, ¿no?, al señor Mujica. Sí, digo, también algo de lo que dice que también tuvo mucho sonido fue que dice que la desaparición de los jóvenes se debe a la corrupción instalada como una tácita costumbre social. Creo que fue lo que más ruido hizo, ¿no? Tal vez en esto que aconteció al señor Mujica. Y también tenemos que recordar, pues, el pasado del señor Mujica, ¿no? Cómo fue que llega al poder y qué era lo que él era antes. Entonces, también se puede entender la parte en las declaraciones que da, pero pues también las ondas diplomáticas pues, tuvieron que salir a relucir luego. Pues sí, y bueno, rescatando un poco los temas exactos, después de estas fuertes declaraciones, la Cancillería, por medio de un comunicado oficial, dijo que siente sorpresa y rechazo categórico ante algunas de las consideraciones de Mujica sobre la situación que vive el país. Y entonces fue cuando manda a llamar al embajador y pues bueno, ya se echaron atrás, ¿no? Ya se echaron atrás. El canciller José Antonio Meade ya salió a decir el día de hoy que pues, quedan por zanjado el tema, que ya no les preocupa, que está muy bien, que ya acepta, ahora sí que aceptan sus disculpas. Que pues que siguen siendo cuates y ahí está, ¿no? Pues sí, pero retractado, ¿no? Ya lo que dijo, lo dijo y nadie lo va a quitar. Pero fíjate que no es la primera vez que tiene resbalones, ¿eh? O sea, bueno, por ahí dicen que la política es como la casa del jabonero, ¿no? Donde el que no cae resbala y pues Mujica, más allá de que es un superstar, un rockstar de la política de izquierda, pues no se le escapa. Más allá de la etiqueta de presidente humilde, que ha trabajado bastante bien, el uruguayo también es el gobernante de los chascarrillos y la franqueza al hablar, lo que le ha ocasionado más de un roce diplomático, este último con México. Entonces es algo así como Fox, pero uruguayo, ¿no? Pues está interesante, igual regresando a su pasado de izquierda, pues igual es como común, bueno, es normal, ¿no?, que se le lleguen a hacer los comentarios porque pues está dentro de su... Está en su sangre. Sí, ya lo lleva ahí tatuado. Entonces, a ver si se le sale y pues entiende también estos roces. Y bueno, la actuación de México en cuanto lo supo fue así de... No, espérate, callado, ¿no? Y ya cambiaron las cosas. Está muy curiosa la noticia. Pues ahí está. Ya lo dan por zanjado, como les decía, en un acto celebrado en Santiago de Chile, donde coincidieron hoy los cancilleres de Uruguay, Luis Almagro, y México, José Antonio Meade. Este último dio por solucionado el conflicto. Este José Antonio Meade va por allá al evento, va a ver al padre del chileno y pues aprovecha para poner las aguas en paz, ¿no? Sin embargo, les decía que esta no es la única y seguramente no será la última situación incómoda del mandatario uruguayo. Pues bueno, peca de sincero. Recordemos, en abril de 2013, en una parte durante una entrevista radiofónica, cuando él creía que no era escuchado, lanzó una inoportuna frase que causó un alboroto político, social y mediático en todo el mundo. Sus declaraciones fueron: Esta vieja es peor que el tuerto. El tueto era más político. Esta es terca, dijo Mujica, refiriéndose a la gobernante argentina Cristina Fernández y a su antecesor en el cargo, esposo Néstor Kirchner. ¿No? Es la primera vez que se le escapan las balas. Pues sí, qué chistoso, ¿no? Que siendo un político con tanto impacto a nivel nacional e internacional, no mesure sus palabras, pero bueno, así es él. Y... Pues no sé, es que está muy chistoso porque es como Fox, sin embargo él no tiene a un vocero que sabe decir lo que el señor presidente quiso decir. Bueno, pues tenemos que la gente encargada de sus relaciones exteriores pues pudo calmar las aguas en los dos casos, ¿no? Y pudo tranquilizar. Como que sí necesita una asesoría, ¿no? Una asesoría política en el sentido que hay que mesurarse a lo mejor con las declaraciones hacia el ámbito internacional. A lo mejor que declare y que sea sincero todo lo que quiera en su país y que tenga cuidado con los países países terceros. No porque no pueda o no deba opinar, sino porque pues causa roces, ¿no? No es cómodo. Entre políticos estarse golpeteando, pues menos un político que es de otra casa. Por ejemplo, recordando que ese problema con Argentina le costó un roce muy fuerte, porque si de por sí Uruguay y Argentina no se llevan. También, pues yo me recuerdo que haciendo este acto de memoria, la presidenta Kirchner salió a decir en su Twitter: sí, soy medio terca y además estoy vieja, pero después de todo es una suerte poder llegar a viejo, ¿no? Sobre todo si tu vida sirvió para hacer cosas que tu padre necesitaba. Tranqui, está todo bien, así como no hay pedo, güey. Sí, ya calmándole las aguas, ya como amigos como siempre, ¿no? Y ya pueden agarrarse la mano y salir por un café. Pues bueno, yo no sé qué tanto sea legal la excusa que da Mujica para hacer este tipo de aperturas, ¿no? Él dice que apela a su pasado como militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupumaros, una guerrilla urbana surgida en los años 60, cuya actividad armada se desarrolló especialmente entre fines de esa década y los comienzos de la siguiente, antes del golpe de Estado de 1973, que instaló una dictadura militar en el país. Mujica fue perseguido, encarcelado y torturado durante los años de la dictadura. No sé si los golpes lo hicieron sin ser. Todo, ¿qué dicen? Que las letras con sangre entran, pues a lo mejor algo de eso tuvo repercusiones, ¿no? Pues sí, bueno, ya pasemos a pendejadas un poco más agradables. Siempre he tenido el aforismo de que entre más dinero tienes, más pendejamente lo gastas. Y esta nota, pues viene a confirmar una vez más, como siempre que hay este tipo de notas, confirmo que estoy en lo correcto. Les platico que se vendió en 2.3 millones de dólares un sombrero de Napoleón. Los sombreros de dos picos fueron parte de la identidad del emperador francés, que su gusto por este artículo lo llevó a tener alrededor de 120 de ellos. Ayer, uno de estos fue vendido en 2.3 millones de dólares, superando su precio estimado de 500 mil dólares. La valiosa pieza histórica fue comparada con piezas históricas, no sé, tal vez como una pieza de arte de Da Vinci o de Miguel Ángel. Y la valiosa pieza histórica fue comprada por el coleccionista sudcoreano Tika Lee. ¿Tika Lee? ¿Qué nombres tienen los coreanos? Propietario de una cadena alimentaria en una subasta organizada por la casa Osenat. De los 120 sombreros que se cree que el emperador llevó durante su mandato, se tiene una constancia actual de 19, de los cuales una buena parte están en colecciones nacionales en Francia. La pieza vendida este fin de semana pertenecía al Palacio Monegasco, pues formaba parte de la colección del príncipe Luis II de Mónaco, abuelo del actual soberano Alberto de Mónaco, quien decidió vender esta y otras piezas para que el espacio sea ocupado para la construcción de un museo dedicado a su madre. ¿Cómo ves? Ah, pues ¿sabes qué? Quiero ponerle un museo a mi mamá. Vende eso de Napoleón, ya no me importa. Deja tú la venta del espacio que para lo que lo van a ocupar, sino ¿quién gastó 2.3 millones de dólares en comprar el sombrero? Sí, o sea, la verdad es que mi capacidad de asombro de clase media no tiene límites. Sí, es una pieza histórica muy importante, pero 2.3 millones de dólares sí es una cifra ridícula para un sombrero. Pues sí, ¿no? ¿Y qué va a hacer el pinche coreanito con su sombrero? ¿Se lo va a poner? Se lo va a presumir a sus amigos, ¿no? Han de ser igual de excéntricos. ¿Va a jugar póker con el sombrero de Napoleón o qué? O sea, ¿lo vas a tener ahí guardado? ¿Qué haces con un sombrero de Napoleón de 2.3 millones de dólares? No entiendo. Es que lo que no sabemos es que a lo mejor es como el sombrero mágico de Harry Potter y por eso era que pues, Napoleón era tan fregón en la guerra. Pues igual, igual, pero lo que sí entiendo es que lo compra un coreano, ¿no? Porque pues los coreanos son relativamente de estatura baja, entonces igual y sí le queda. Entonces se lo puede poner. Sí, la verdad, hablar de Napoleón sí, sí nos llega a todos los que somos pequeños, porque... Producción. Bueno, el príncipe Alberto explicó que la familia decidió vender las piezas de la colección como parte de la restauración del palacio en vez de verlas permanecer en las sombras. Imagínate qué cosas tiene este cabrón guardado en su palacio, ¿eh? Y de qué tamaño está su palacio, ¿no? También. Bueno, deja todo eso, pero si tiene ahí unos números de Napoleón, así como si estuviera sacando, no sé... ¿La cháchara? Sí, las chácharas, ¿no? Las revistas viejas, o como si estuviera sacando ahí la ropa del abuelo. Ah, sácalo ya. Véndelo, déselo al ropavejero. Bueno, vaya ropavejero que pagó 2.3 millones por él, ¿no? Pues ahora sí. Yo me pregunto cuánto vale el penacho de Moctezuma. Pues no sé, eso de penachos de Moctezuma. Qué triste, a mí me da coraje hablar de eso del penacho. ¿Por qué no nos lo devuelven? Es que también es un coleccionador el que lo tiene, ¿no? Pero fíjate, qué bueno que no lo devuelven, porque si no, algún político en turno se lo llevaría a su casa para comer tacos, ¿no? Con su penacho. Como han hecho con muchas cosas, por ejemplo, la silla de Villa que se llevó López Portillo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las riquezas, ¿no? Bueno, de las artesanías y de las cosas que se han tenido en el poder, que se han ido perdiendo a lo largo. Digo, Gersa, has de saber más de esa parte de cultura, de todas esas partes que se quedan los presidentes. Ya imagino a don Peña Nieto saliendo con su penacho de Moctezuma dando el último informe de gobierno. Sí, lamentablemente esto de la cultura y de las piezas históricas no se salva del poder del dinero, y pues quien lo tiene y lo puede comprar es finalmente quien lo hace suyo, y no se permite muchas veces que entren a exposiciones para que la gente realmente sea la que aprecie las piezas históricas. Pues ahí está, entonces hay que hacer un guardadito y compramos, ¿no? Todavía hay muchos sombreros de Napoleón por venderse, entonces pues, si les gusta Napoleón, se sienten identificados, pues vayan haciendo su cochinito. Es más, ya hay hashtag, es yo coopero para un gorrito. Sí, coopérame para mi gorro de Napoleón, hashtag. Sí, y esto es para mi amigo Gersain, que ya le gustó lo de los gorritos de Napoleón. Hablando de hashtags, les recuerdo las redes sociales. Nos pueden seguir en el Facebook, El Punto Crítico Radio, o en el Facebook de Palabras Claras. Sus twisters. Ahí me encuentran como Avilla TV. A mí, GRWS-G. Jonat-56. @Carla-Blanquet. Ahí están los twisters. Yo soy @DirCorral, para que nos mantengamos en contacto. Ya saben, entonces el hashtag, ¿cómo quedó instaurado? Coopérame para mi gorrito. Coopérame para mi gorro. Hagan hashtag. Vamos a empezar a promover las redes sociales. Pasemos a la última pendejada del día, señores. Se presentó Calle 13 el día sábado en la... Se presentó... En el Palacio de los Deportes. En el Palacio, ¿no?, de los Deportes, así es. Había un morbo político por irlo a ver, porque unos días antes había tenido una presentación en los Grammy Latino, en donde dio su apoyo a Ayotzinapa, donde portó una playera con el número 43, bien padriuris, o sea, apoyando causas justas, pero con su serigrafía de diseñador. Yo no entiendo las congruencias del señor René. Y sin embargo, pues no sé si fueron ellos o no, pero... El espectáculo estuvo muy bueno, se presentó Ton Morello, ya tendremos el reporte con Davo en los próximos días. Pero, como siempre, se hace raja, se le llama raja política, sacar provecho de alguna causa social o política que esté aconteciendo. Algunos llevan agua para su molino siendo políticos, otros llevan agua para su molino vendiendo cosas. Y este es el caso porque... Pues cuando hay un concierto se venden playeras, recuerditos, tacitas, gorritos, lo que quieras, con la cara de tu artista favorito. Sin embargo, ahora sí fueron más allá y pues también estaban vendiendo playeras de los 43. O sea, están lucrando con la desgracia. Digo, cabe destacar que al término de esto se hizo un gran revuelto en las redes sociales, porque pues, precisamente aparecían las fotos de que estaban vendiendo las playeras, y salió este señor René de Calle 13 a decir que en su cuenta de Twitter que él no había probado y él no dio el diseño de esas playeras de la que él portó el día de los premios. Y después salió otro Twitter de la empresa esta que hizo las playeras, Invico, me parece que se llama la empresa, y dice que no, que efectivamente no tiene nada que ver con el señor René, que pues, ellos hicieron el diseño aparte y que pues pedían una disculpa por el hecho, ¿no? Porque pues los habían criticado mucho porque pues, estaban colgándose, como bien lo dices, pues de la tragedia, ¿no? Pues mira, ahí el señor residente sale a lavarse las manos, pero pues hay que investigar qué tan, ok, no la probaste tú, pero pues seguramente va a recibir una comisión por esas playeras, entonces... Sí, también vamos a hablar del papel moral de las personas que son las playeras, ¿no? O sea, independientemente, pues sí, no está chido que te estés colgando una desgracia en la que los padres realmente sufren por no tener a sus hijos y todavía tú te quieras sacar partida de la desgracia, no está chido. Sí, a mí me parece muy triste que lucren con este tipo de hechos. Y también me indigna el precio, dicen que están en 250. Bueno, para terminarle de chingar. Pues ahí está, qué indignante que esta y cualquier causa noble se cuelguen para sacar lucro. Pues ya veremos en los subsecuentes días qué tantos deslindes vienen, no sé si ahí va a quedar. Yo creo que debería de ir más allá, en el sentido de que pues por eso se le acusa de falso, y si tanto le molesta que se le acuse de falso, pues debería de aclarar este tipo de situaciones. Por otro lado, el concierto estuvo muy bueno, les digo que ya lo platicaremos. Creo que eso ha sido todo por esta emisión. Antes vamos a pasar a los saludos. Yo quiero mandar un saludo a un amigo que nos está escuchando desde Puerto Vallarta, a Daniel Miramontes Vargas. Señor licenciado, le mando un abrazo. ¿Ustedes quieren mandar saludos, chicos? Bueno, quiero mandar un saludo a los de la Facultad de Estudios Superiores Aragón que nos escuchan. También quiero un saludo a los de la Prepa 7 y a los de la prepa 6 que también nos escuchan de sus respectivas escuelas. Un saludo, chicos, y sigan como van estudiando y trabajando duro. Y por último, un saludo a Katia y a Carolina, compañeras de nosotros. Les mandamos un beso y un abrazo. Yo soy Adir Corral, me despido por hoy. Chao. She keeps in a pretty cabinet, let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy, and at a time of invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. To blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, went down to Geisha Minor. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you absolutely try. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?